acuéstate despacio, ya estamos acá, abriendo tus alas, ya podemos volar. Y en esta cita donde recorro tu cuerpo, se hace coral tu cintura. Voy a entrar en ti, voy a hacerte feliz. Voy a acariciar tu piel, voy a hacerte sentirte bien. Toma mis manos, estoy gozando. Siento tu pecho y el calor es más fuerte. Ya está enamorándonos. Siente el calor, siento tu abrazo, siento que estamos mucho mejor. Sintiendo este amor, acariciándonos aquí, besándonos en una noche sin fin, besándonos en una noche sin fin. Voy bajando sobre tu cuerpo y eso te está gustando. Siento que tu vientre mover y yo estoy feliz de tenerte aquí. Siento como tu voz dicen cosas que no entiendo yo, y entonces juntos estamos, juntos amor, juntos por siempre, acariciándonos, juntos besándonos, sintiéndonos la piel, gozando el modo de querer, gozando el modo de querer.